List 18. Edad. Age. Cuando quieras. Anytime. Judías. Beans. ¿Por qué? Because. Tranquilo. Calm. Referente a. Concerning. Entrega. Delivery. Todos los días. Every day. Por ejemplo. For example. ¿Cómo se dice? How do you say? Enfermedad. Illness. Da igual. It doesn't matter. Mezcla. Mixture. Práctico. Practical. Ahora mismo. Right now. Específico. Specific. Cuadrado. Square. Símbolo. Symbol. Analizar. To analyze. Valer. To be worth. Elegir. To choose. Definir. To define. Evaluar. To evaluate. Subir. Ascender. To go up. Hacia. Toward.